Buen día a la audiencia y buen día a vos, Roberto, y a todos los compañeros que trabajan en la radio y compañeras. Bueno, muchas gracias. Don Juan, se acaba de aprobar en el Consejo Deliberante lo que ya se había aprobado en la mesa política del barrio intercultural, en la mesa de protocolo. Tiene que ver con esta idea de desarrollo, de mirar más adelante, que es bueno llevar la EPET 21 allí al barrio intercultural. Se acaba de aprobar eso, y estas tierras que tiene la municipalidad ahora ya han sido destinadas al Consejo Provincial de Educación. Han habido varias reuniones. Cuéntenos cómo va el trabajo de los vecinos sin techo, don Juan. Bueno, por supuesto que con este resultado no puedo decir otra cosa que bien, va bien el trabajo de los vecinos sin techo. Es como que empieza a tomar vuelo propio, ¿no? Porque hoy para que voten esta ordenanza no hubo necesidad de que nos movilicemos, de que estemos presentes en la sesión del Consejo Deliberante. Tal cual. Yo escuché por la radio, y bueno, es una alegría que se pueda lograr esto, ¿no? Que se pueda consolidar todo esto de que la EPET 21 definitivamente vaya a este predio del lote 27, no por una cuestión de capricho o por una cuestión de mezquindad política, sino por una necesidad concreta que hay, ¿no? Es el primer barrio intercultural del país, es lógico que allí llevemos un centro educativo como es la EPET 21, con orientación en energías renovables y con toda una currícula y una forma de trabajar que tiene este colegio, que a diferencia de otros, los chicos no solamente están encerrados en un aula aprendiendo, sino que salen al campo y hacen tareas prácticas y se empiezan a involucrar, ¿no?, con toda la temática que tiene que ver con esto de poner al servicio de los jóvenes la ciencia y la práctica, ¿no? Uh-huh. Y más que nada cuando esa práctica está orientada a los sectores más vulnerables, ¿no? Que en definitiva lo que se busca es eso. Así que bueno, una gran alegría por eso y creo que bueno, todo esto, incluso lo que estabas diciendo ahí de Glad y Nacho, que están en un encuentro internacional de hábitat, es un logro de los vecinos organizados y de haber, bueno, sido perseverante y consecuente en la lucha que llevamos adelante, ¿no? Y que poco a poco se empieza a ver la esencia de este proyecto, que no es un proyecto que nace con una intencionalidad determinada o en beneficio de un sector determinado, sino que nace de una política general que debe haber de inclusión social y de que se permita que los propios vecinos seamos protagonistas, ¿no?, de todo este cambio que hay que hacer y llevar adelante nuestras propias necesidades, como decíamos al principio, y de ser simples espectadores o andar mendigando un derecho, hoy en día somos ejecutores de esos derechos y vamos avanzando de una manera decisiva a construir este barrio intercultural que va a ser, sin ninguna duda, una comunidad de cambio, ¿no? Uh-huh. Y esa comunidad de cambio tiene dos valores. Tiene un valor material, pero también tiene un valor muy importante desde lo espiritual, desde lo filosófico, de que la familia no solamente nos organizamos para ver cómo hacemos una casa, sino que nos involucramos en el conocimiento, en dejar de estar dependiendo de que otros piensen por nosotros y empezar a ser nosotros mismos los actores. Creo que ese es el valor más importante que yo veo en la organización, ¿no? Uh-huh. Porque lo material por ahí hoy lo tenés, mañana no lo tenés, pero cuando uno hace esta construcción social que es abrir las mentes, empezar a entender de que si estamos mal no es porque por una decisión del destino o porque la vida te fue adversa, sino porque en cierta medida que cómo están los pueblos tienen una vinculación directa con lo político, ¿no? Entonces esas cosas nosotros las alcanzamos a percibir y cada vez la vamos esclareciendo más. Ajá. Don Juan, las casas, las 56 primeras viviendas, ya están prontas a terminarlas. Había algunos agoreros y personajes diciendo de que en este punto los vecinos sin techo y los mapuches se iban a pelear e irremediablemente todo eso iba a caer. ¿Qué pasa con esa profecía, don Juan? No, pero eso era una realidad anterior antes que nos organizáramos, antes que nosotros mismos nos convirtiéramos en protagonistas de esta historia que estamos construyendo, la realidad era esa. Nos dividían, nos hacían pelear, y siempre todo proyecto que tuviera que ver con atender la necesidad de los sectores más vulnerables se hacía fracasar justamente porque de por medio siempre prosperaba o se buscaba la forma de que todas las iniciativas terminen en un negocio inmobiliario, un negocio económico o un negocio político. Uh-huh. Entonces hoy en día esa situación ha cambiado. No solamente que los vecinos y la comunidad ya no nos peleamos, sino que también no existe más esto de que va a venir un nuevo funcionario o un político o un concejal y va a echar atrás todo lo que se ha construido. Eso ya está totalmente descartado. Hoy en día es lo que decía en principio, el proyecto tomó vuelo propio y ya no hay forma de pararlo. Así que creo que en ese sentido, no por una cuestión solamente de deseo, sino por una realidad concreta y real que hay en todos los actores que componemos tanto la Organización de Vecinos Sin Techo como los de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Anoche fue un poco para mí emocionante lo que pasó en la reunión de los vecinos sin techo, cuando empezamos a hablar ahí de la adjudicación de las viviendas. Ajá. Que anteriormente también era una cuestión de disputa, de acomodo, bueno, todo eso no existe. Hoy en día nos ponemos de acuerdo, hay entendimiento, hay comprensión, y creo que hemos desarrollado también un valor que es muy importante, que es el valor que uno tiene que tener desde la solidaridad y desde lo humano, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí también después, cuando terminemos de definir todo ese trabajo de las viviendas, también va a aparecer eso. Es decir, no solamente que no nos peleamos por una casa, sino que también vemos la necesidad del otro y somos solidarios al momento de tomar decisiones que tienen que ver con el proyecto colectivo. Ajá. ¿Por qué dice eso, don Juan? Porque, bueno, por ejemplo, cito un caso que ocurrió anoche de una familia que por la cantidad de participación que tiene y tiene los puntajes para acceder a una vivienda de estas primeras 28 que le van a corresponder a la Organización de Vecinos Sin Techo en la primera etapa del barrio intercultural, y esta familia decide no habitar la casa nueva, quedarse en una casa provisoria que ellos mismos han levantado y de manera solidaria entre aportes propios de la familia y algún aporte que dimos como organización, y dejar esa casa para que lo ocupe una familia que esté en situación más vulnerable de la que tienen ellos. Ajá. Entonces todas estas cosas demuestran de que es el resultado, bueno, de todo este aprendizaje que hemos hecho y de entender de que tenemos que valorar mucho más la relación humana que lo material. Ajá. Entonces creo que en cierta medida eso se va cumpliendo. Ajá, ajá. Entonces, don Juan, no se hicieron 56 casas, se hicieron 57. Ah, sí, sí, por supuesto, sí. A ver, se hicieron 57 casas, se hizo un obrador de dos pisos, de 200 metros cuadrados, estamos haciendo un galpón de trabajo también de 200 metros cuadrados, tenemos invernaderos hechos, es decir, hay una cantidad de obras accesorias al barrio que estamos desarrollando, por lo tanto, bueno, es un aporte muy importante que se está haciendo el barrio intercultural. La otra vez cuando se hizo el convenio de la DINAPREM, que va a financiar el estudio de los proyectos ejecutivos de las 250 viviendas, ahí se hizo una rendición económica de todas las obras que se han hecho y la inversión que tenemos en el barrio intercultural, donde estamos llegando en total al día de hoy en el barrio intercultural hay 82 millones de pesos invertidos entre las 56 viviendas que se están haciendo, las 100 que va a financiar la Secretaría de Vivienda de Nación y todas las demás obras complementarias. Ajá. 81 millones de pesos. 81 millones de pesos. Ese es el logro de los vecinos sin techo, de haber contribuido a que la decisión política de distintos funcionarios, tanto locales, provinciales o nacionales, que han tenido que tomar decisiones respecto al lote 27, han decidido por este lado, ¿no? Pero fundamentalmente no por una decisión solidaria y personal, sino porque los vecinos hemos desarrollado esta propuesta, que es una propuesta confiable, que cualquier político no tiene dudas en levantar la mano y avalar lo que se va a hacer en el lote 27, porque hay garantía de que en nuestra organización no hay ni manejos políticos, ni acomodos en ninguno de los proyectos que desarrollamos, y mucho menos hay malversación de fondo, que eso era muy común cuando a las organizaciones sociales le dan identidad. Nosotros esto lo hemos charlado mucho en los talleres. Ajá. La mejor forma de destruirla es darle plata. Ah, mire. Entonces, cuando la organización no está preparada, siempre prevalece la corrupción, porque lamentablemente la corrupción en el sistema capitalista no es un problema solamente de quienes tienen responsabilidad de gobernar, o no es solamente institucional. Ajá. Sino que la corrupción es estructural, es decir, le llega a toda la población en general. Cuando se te da la posibilidad de tener un peso, de agarrar un peso sin hacer un esfuerzo, se hace sin mirar ni resultado ni ningún tipo de prejuicios. En cambio, desde la organización social, nosotros lo que siempre hemos dicho y hemos construido colectivamente, que nosotros tenemos que ser ejemplo de cómo se administran los fondos. Y porque estamos administrando fondos que tienen que ver con la necesidad de los vecinos más vulnerables. Entonces, cuando tenemos que administrar los fondos, ayer justamente la tesorera de la cooperativa Culrani, uh-huh, decía que habían terminado de hacer la rendición de la primera etapa de obra de las 56 viviendas y cerró todo perfectamente, solamente le quedaron una diferencia de 8 centavos en 8 millones de pesos que tenían que rendir. Bueno, esto, y nadie anda vigilando, sino que hay ya un consenso colectivo de que tenemos que trabajar la transparencia, porque el proyecto es colectivo y porque la necesidad es de 250 familias o de 2.000 familias que no tienen vivienda en San Martín de los Andes. Uh-huh. Entonces, todo lo que estamos trabajando no lo estamos haciendo solamente para las familias que van a ir a vivir al barrio intercultural, sino que lo hacemos para todas las familias que están en emergencia habitacional y también para toda la comunidad de San Martín de los Andes, porque nosotros el trabajo que hacemos lo ponemos justamente en función del bien común, en función de que ojalá existan muchos barrios interculturales, ojalá exista mucha tierra comunitaria y tiremos abajo esa idea de apropiarse de todo, porque la verdad es que cuando uno tiene una casa es para vivirla, es para vivir sin ningún tipo de sobresalto, sino que sea, la casa debe ser para que la goce la familia, íntegramente, la familia, cuando uno habla de la familia, habla de todo el grupo familiar, uh-huh, comenzando por supuesto con los más adultos, los niños y los que estamos en condición activa hoy en día, pero que el día de mañana vamos a ser los jubilados y el valor más grande que uno se va a llevar es tener la dignidad de que los hijos nuestros no pasen por la misma necesidad que pasamos nosotros y que seamos verdaderamente constructores de dignidad humana, ¿no? Así que bueno, todo eso es lo que encierra el proyecto Lote 27 y creo que, vuelvo a reiterar, el proyecto ha tomado vuelo propio y esto es muy bueno no solamente para la organización ni para ponernos orgullosos del laburo que hacemos, sino para toda la comunidad de San Martín de los Andes y sabemos que también para el país, porque este proyecto donde se está conociendo nacionalmente, todo el mundo lo viene a visitar y se quedan admirados de la forma que tenemos de trabajar, ¿no? Qué bueno. Y que esa forma de trabajar no es una cosa de otro mundo, esta forma de trabajar se puede hacer en cualquier lugar, solamente falta voluntad de unirse y de construir relaciones colectivas, dejar de lado los personalismos y trabajar por un proyecto colectivo. Don Juan, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo del programa. Le mando, bueno, listo. Le mando, Roberto, un abrazo. Muchas gracias. Al contrario, listo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Para ver cómo la ven los demás. Para ver cómo la ven los demás. ¿Cómo la ves? Entrevista. ¿Cómo la ves? Entrevista. Bueno, ahí está, 12 del mediodía con 32 minutos. Y comenzamos con...